Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Qué esperas? ¿Que te diga algo? Ah, que es que hoy empiece yo, ¿no? Siempre empezamos así. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Perdón por haber nacido. Ahí está, tienes que pedir perdón. Porque la semana pasada dije que el corazón tenía cerebro. Para los que lo escucharan ya saben a qué me refiero. Y bueno, ya, como habréis supuesto bien, el corazón, hablábamos de cáncer, pues era porque el cáncer podía atacar el corazón, no el cerebro. Hubo ahí un lapsus mental. Pero habla tan rápido que no tiene tiempo ni de corregirse. Sí, sí. Así muy que, bien, muy bien. Como la noticia iba sobre el cáncer, era el cáncer. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Muy bien. Bueno, pues la semana me promete porque parece que la salida de la crisis se llama Alemania, pero para irse allí a trabajar, ya sabéis, hay que estudiar idiomas, hay que estudiar chino, alemán, lapao, inglés con subtítulos, idiomas que os abran muchas puertas. Sí, sí. El lapao sobre todo, vamos. Bueno, y esta semana tenemos que esto de la semana, no sé cómo llamarlo, es que, o sea, todas las semanas tenemos grandes pérdidas. Semana triste, ¿no? Año triste, desde que ha empezado el año. Semana triste, vamos, es la mía. Sí, no, quiero decir que, bueno, fallecía Alfredo Landa y sí, hoy Constantino Romero, pero es que llevamos un año un poquillo regular de muchas pérdidas de grandes. Sí. Y nada, nosotros es que a Constantino le tenemos mucho cariño porque estamos muy, muy de Clint Eastwood y... Sí, serán semanas de muchas reposiciones. De escuchar mucho su voz, que ya la escuchamos a diario en muchos sitios, pero... De escuchar con nostalgia algunas películas. Ya no sabremos qué pasará con esos nuevos doblajes. No sé cómo lo encajaremos en un futuro. Un antes y un después, por supuesto, vamos. Bueno, pues vaya desde aquí nuestro pequeño homenaje a Constantino y a todos los que nos han dejado grandes del cine. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. ¿Y qué te parece si empezamos con la semana triste? Bueno, pues nuestro líder supremo ha hablado y ha dicho que ya hemos salido de lo peor de la crisis y que ahora pues ya solo falta esperar a que lleguen los resultados. No sé yo esto cómo encajarlo. Yo me imagino a España como ese joven en torno a los 30 años, con unos padres que se han esforzado por darle lo mejor que podían, al que le han dicho toda la vida que estudie. Tú prepárate, Manolo, tú estudia, prepárate, esfuérzate, que lo bueno va a llegar. Espero que al final España no sea como nosotros, como los jóvenes que estamos muy bien preparados, que nos vemos con cara de idiota como nos han engañado y que esa maleta que nos han puesto delante no es para irnos de vacaciones, sino para irnos a migrar en busca de pan. En este caso parece ser que hay que irse a Alemania. La LOMCE trae cola porque parece que la austeridad llega a todas partes, hay que hacer recortes por todos sitios, menos en algunos sueldos de algunos cargos políticos, ya sabes, que claro, hay algunos que cobran mucho o quizá, no sé si es que cobran mucho o es que ostentan demasiados cargos públicos o políticos al mismo tiempo. Y bueno, pues parece que es que por eso se tienen esos sueldecillos que tienen. Cargos públicos, yo entiendo que los cargos públicos tienen que tener como máximo un sueldo. Y cualquier otro sueldo, o sea, si tienes un cargo público, eso tiene que incompatibilizar cualquier otro sueldo público. De hecho, creo que, yo qué sé, pues si tú eres policía, no puedes trabajar en ningún otro sitio, al igual que si eres médico y tienes, pues yo qué sé, en caso de ser médico, tiene que ser cumpliendo un régimen especial, en unas horas que no influyan en tu trabajo principal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo que esto no se le aplica a los políticos porque hay gente que igual tiene 3, 4, 5, 7 cargos al mismo tiempo, cobrando todo su sueldo. Y bueno, no sé, parece que es que esto no le impide hacer las cosas con... Abarcar demasiado ya se ha comprobado muchas veces que no es bueno porque no puedes estar en todos sitios a la vez. Si quieres hacer un trabajo bien, tienes que centrarte. Teniendo 12, no... Yo, o sea, si tienen un trabajo de índole privada, me parece bien, pero todo lo que no sea eso, ya me parece me parece abusar. Sí, sí. En fin, el caso es que la ley, la LOMCE, parece que lo que persigue, más que mejorar la calidad, como dice en su nombre, lo que parece es ser más una ley que lo que busca es la eficiencia y nada más. Es decir, no nos interesan los resultados, sino que esto sea eficiente. A mí que me explique el rey Midas de la educación cómo se consigue hacer más y mejor con menos. Porque yo, por más que me lo explique, no lo veo. En fin, ¿qué te voy a contar? Por yo, ahora esa base no ha funcionado, desde luego. Más con menos. Está claro que en magia no se hace. No. Yo tengo muchas teorías y muchas analogías para comparar, pero no. En fin, lo que pasa después en toda la huelga, ya sabes, se ponen de huelga, nadie se pone de acuerdo, todos han triunfado, que si había un seguimiento de tanto o de menos o de más. El caso es que la ley no se ha aprobado. Según donde lo leas, pues en un sitio lees que no se ha aprobado porque se ha conseguido hacer la suficiente presión, y por otra parte, pues bueno, pues dicen que es que había algunos tecnicismos y algunas cosas que han imposibilitado que se pudiera aprobar la ley este viernes. Nunca un punto y coma o una coma han sido tan importantes como para hacer que no se apruebe una ley. Lo que sí han aprobado ha sido la ley de costa, y yo no sé qué es lo que tiene este gobierno, que es capaz de suscitar tanta polémica con cualquier decisión que toma, con cualquier ley que pretende aprobar, porque yo creo que deberíamos de centrarnos en proteger y en un poco en el sentido común, que aunque parece que es que esto no siempre es lo posible. Quien construye ahora a menos de 20 metros o a 20 metros de la orilla son los próximos damnificados del cambio climático. O sea, yo no sé a qué esperamos, igual dentro de 5 años, de 6 años o de 10. Tenemos que lamentarnos. La naturaleza es sabia. Busca su hueco, eso está claro. Y en Andalucía, nuestro amado líder a nivel regional se da palmadita en la espalda, erigiéndose como rebelde contra el sistema, porque ya sabes, esta ley de anti-exclusión que ha hecho. Que sí, Griñán con lo de los niños, ¿no? Sí, en el colegio. Bueno, sí, pues, sí. Yo es que leo las declaraciones de este hombre y veo los debates en el Parlamento y yo es que alucino. O sea, por una parte tengo que escuchar que ellos nos recortan derechos y que están orgullosos del sistema educativo y del sistema sanitario andaluz, que funciona con reformas, no con recortes. No. O sea, yo con esta reforma siento que mis derechos están reforzados. El único problema es que tras 5 meses, este año, así consecutivo, en fila, uno detrás de otro, en paro, no me explico cómo se lo montan para, no sé, es decir, para darse cuenta de toda la cantidad de gente que ellos han dejado en la calle. Y sin recortes, ¿eh? No sé, a eso cómo se le puede llamar, pero... A mí me da igual si son recortes o reformas. Yo sé que llevo 5 meses en paro. esto es así. Quizás sea el momento de empezar a buscarla en las redes EURES, a aprender a hacer un currículum vitae para trabajar en el extranjero, como veíamos por ahí en algún artículo que nos hacían llegar. Y bueno, yo no experimento en mis carnes, de momento, el sistema educativo andaluz actual, porque no tengo aún descendencia, pero como sistema, o sea, como usuario del sistema sanitario, ¿vale? Digo usuario, no digo trabajador del sistema sanitario, porque no hay. Es que así, es decir, en Andalucía, a pesar de no haber recortes, hay reformas, y estas reformas del señor Griñán a mí me dejan sin trabajo. Y a lo mejor, bueno, pues cuando con suerte este verano me ofrezcan un contrato al 75% de jornada, nunca va a ser superior a este 75% de la jornada y de sueldo, me tiraré como una hiena a por el contrato, como si fuera la cosa más maravillosa y más edificante del mundo, la cosa más realizadora. Y bueno, pues volveré a recuperar la autoestima. Yo es que veo esto de eficiencia y yo te digo, o sea, que a mí que me expliquen cómo se consigue cubrir el 100% de la hora cuando todos los contratos que se hacen son como mucho al 75% de la hora. Desde luego eficiencia ni en ningún campo, vamos, ni en el sanitario, ni en ningún ni en trabajo donde se haya despedido a gente y se haya quedado el personal mínimo para cubrir las cuatro cosas que surjan y punto. O sea, no sabemos ni lo frágiles que somos ni hasta qué punto dependemos de la suerte. Es decir, porque o reconocemos que no llegamos a todo o nos la jugamos y tiramos de suerte, y si no pasa nada, pues no pasa nada. Las coberturas de los servicios tienen que salir de algún sitio. Es decir, si hacen falta 10 bomberos, son 10 bomberos, no 4. Si hacen falta 40 policías, son 40 policías, no 4. Es decir, esto es así. Y si te la juegas, pues te la puedes jugar y puedes salir. Exacto. Bien. Pero si ese día que necesitan los 40 resulta que no tienen a los 40, pues entonces las cagamos. Es decir, mientras que jugamos con la suerte de las personas, como ahorramos dinero, somos unos gestores de puta madre y nos repartimos beneficios. Exacto. Pero cuando que, las cosas el día van que mal... hay una desgracia, no nos lamentamos. Si no, por ejemplo, pues yo qué sé, no tendríamos que lamentar desgracias como la del Madrid Arena, que ponen de manifiesto situaciones en las que claramente el personal que hay es insuficiente. Es decir, vamos a ver, o sea, yo no me quiero poner en el papel de Dios, ni jugar a ser Dios, ni a hacer las cosas a toro pasado, porque eso, o sea, eso es muy sencillo. Pero está claro que si no tienes infraestructura, no tienes medios, no tienes personal, las desgracias van a suceder siempre. Más vale prevenir que lamentar, eso es así. Ya no más vale prevenir, sino que es mejor que cuando pase una de estas cosas te pilles lo mejor preparado posible. Decía, a todo el mundo nos gusta escuchar cuando nos encontramos una situación de esta que se ha hecho todo lo posible por nuestro familiar o que se ha hecho todo lo posible por nosotros. Y no encontrarnos con que bueno, pues ese día pues resulta que había menos gente de guardia. No son excusas. Y te toca la China. En fin, esto... nos gustaría que no fuera así. El caso es que la juez Alaya, que instruye el caso de los ERE, prorroga el secreto de sumario, pues esto es estupendo, prorroga el secreto de sumario por sexto mes consecutivo porque toda la documentación que han encontrado en estos últimos registros está resultando muy relevante para la investigación. Esto sumado al estudio que tienen que hacer de todo lo que han encontrado anteriormente, bueno, pues esto va a hacer que se avance mucho más en la investigación. Así que de momento pues se mantiene este secreto de sumario. Yo me imagino a la jueza con mi corazón de gordito interior, yo me lo imagino como estar sentado delante de una mesa llena de un montón de un banquete, llena de manjares, de dulces, de pasteles. Queriendo echar mano a todo, ¿no? De carnes y asados y no sabes por qué. Sabes que te lo vas a comer todo, pero no sabes ni por dónde vas a empezar. Qué bueno. En fin, esperemos que este festín judicial no lleve a algún sitio. Por una parte, aplaudimos estas actuaciones judiciales y por otra parte no entendemos cómo se ponen trabas a otros jueces, como el juez Castro. En el caso no, ya que la Audiencia Provincial de Palma, si bien desimputa por una parte, por otra parte obliga a la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda y por tanto nos representa a todos, quiero entender, a facilitar la información que aclare al juez Castro todas las dudas e incertidumbres que tiene sobre los informes que ha dado Hacienda de la situación fiscal de la infanta. Es decir, no sé si esto entenderlo como una traba o no como una traba, no lo sé. Yo, ahí hay aire raro, no sé. Ese gesto de desimputar así por narices, bueno, a mí que no me vendan la moto de... Mientras, por otro lado, se dice que hay motivos de imputación, entonces no sé yo ya por dónde tirar. No sé, es decir, bueno, no sé si esto será, si el juez Castro de repente cometerá un fallo tan grande que acabará destituido de su cargo. ¿Quién sabe? No sé si lo que esperan es a algo así. Sea un gran final para esta serie, sería. Bueno, pues yo no sé si al final, no sé cómo terminará este juicio, espero que lo vean estos ojos y veamos qué es lo que pasa con toda esta situación. Hombre, sí, esperemos, porque como se alargue tanto. Y hasta aquí la semana triste. Muy bien, pues vamos a empezar con mi semanita, que viene muy cargada. La ley del aborto esta semana ha dado mucho que hablar. Yo creo que por todos los miembros de nuestro gobierno actual, porque el debate del aborto ha caldeado y avivado roces entre miembros del PP, del mismo partido, que se sabe que están ahí, pero que en estos momentos es cuando son más patentes. Y bueno, todo esto mucho antes de tener siquiera un anteproyecto de reforma legal que debatir, porque son exactamente debates, no hay nada en claro, ¿no? Resumiendo la situación interna del PP en referencia al tema del aborto, dos portavoces parlamentarios, Alonso y Hernando, se han desmarcado del plan de Gallardón. Cospedal evita apoyarlo, Rajoy ni pincha ni corta, y Santa María está entre Pinto y Valdemoro, y encima pues se permite soltar que el aborto no es un derecho de todos los españoles. Pero qué cantidad de refranes y de dichos populares. Sí, yo creo que es que ni ella lo entendió tampoco aún. Bueno, luego aparece Fernández Díaz soltando esta semana que el aborto y ETA tiene algo que ver, pero no demasiado, que no ha entendido ni él tampoco, pero bueno, no hay más importancia tampoco que darle a estos comentarios. Y la guinda del pastel la puso la diputada Beatriz Escudero, que tuiteó lo de que se defiende más a los cefalópodos y a los mamíferos porque sufren que a los no nacidos, y que bueno, que un estudio que ella ni siquiera ha mostrado aseguraba que las personas más incultas son las que más abortan, ¿no? Pero bueno, nadie fue apercibido por todas estas sandeces dichas, porque me parecen todas unas sandeces, salvo Celia Villalobos, que fue la que pagó el pato de todos, que ha sido multada por ausentarse del Congreso en el momento de la votación de la moción del PSOE contra la reforma de Gallardón. Entonces se ha llevado la multa. Lo bueno de que haya por ahí tanto periodista y tanto micrófono suelto hace que alguna de estas declaraciones se escuchen. Y por otra parte, bueno, pues las cuentas de Twitter, el acceso a estas personas sí. como iguales, es decir, son ministros, pero tienen cuenta de Twitter y la utilizan como nosotros, hace que nosotros estemos en contacto con ellos en directo, sin Totalmente. Filtros, sin ningún asesor que medie. Exactamente. Lo que me parece preocupante es que primero no se pongan de acuerdo, ¿no? Los que van a tener que decidir cómo queda al final esta reforma. O sea, ¿cómo van a llegar a un acuerdo? Yo es que no lo veo aún, pero bueno. Uh-huh. Porque anuncios ha habido muchos y muy confusos, al igual que polémicas suscitadas. Uh-huh. Pero la hora de presentar una propuesta concreta se dilata desde el principio de la legislatura. Recordemos que, bueno, Gallardón le daba prioridad a la reforma absoluta, una prioridad absolutísima, y ya ha sufrido 3 aplazamientos y va para el cuarto. O sea que. Pero es como la ley de Berla, el 11. Han dicho que un hombre que se retrasa un poco porque tienen que llegar a más consenso. Pues claro. Si no llegan a consenso ellos ni siquiera dentro de su propio partido. Exactamente. Muchos decían pues, que Gallardón, en referencia a esta ley, quería volver al modelo de 1985 que se propuso durante el mandato de Felipe González, que despenalizaba el aborto en los casos de riesgo para la madre, malformación o violación. Pero bueno, yo personalmente creo que va a ser mucho más dura, porque si en el punto en el que estamos ahora mismo solo hay 2 posibles medidas que el PP puede tomar, que son que ninguna malformación, por grave que sea, permite abortar, o que la ley distinga entre malformaciones gravísimas y discapacidades, y que solo las primeras sean motivo para abortar, pues me parece a mí que va a ser un poquito más dura que la ley que teníamos en 1985. Se plantea también que los abortos por riesgo para la madre sean acreditados por 2 médicos ajenos al centro que practica el aborto, y esto lo que va a suponer pues, es que la mujer tenga que peregrinar de médico en médico y que no sé, y que si se niegan pues haga eso hasta que alguien diga que sí, y que se sigan desviando muchos casos al sector privado, como ha pasado en muchos casos y como ha pasado con otras leyes. Otro punto que quería comentar es, ¿de verdad esta mujer, la Escudero, cree que las personas más incultas son las que abortan? Porque lo aseguraba de forma muy rotunda, como he dicho, no presentaba informe alguno, lógico, porque según los expertos ningún dato ni ningún informe constata estas afirmaciones. Es más, las estadísticas del Ministerio de Sanidad indican que abortan mujeres de todas las edades, niveles de formación y perfiles socioeconómicos, y que solo un 2,3% de los abortos corresponden a mujeres sin estudio, siendo un 11%, que es más, la universitaria. O sea que... Hombre, igual ella se refiere a sin estudio universitario. Pues no lo sé. No a las que no sepan leer y escribir, no tampoco, lo sé. Tampoco es demostrable que el número de abortos sea más elevado en las clases más desfavorecidas, porque no es así. Lo que sí es constatable, dicen, es que las inmigrantes recurren al aborto más que las españolas, porque un 40% de los abortos son de extranjeras, y una proporción muy super, o sea, una proporción muy superior al peso, claro, de la población, del nivel total. Y para finalizar, pues nada, visiones muy distintas y debate siempre abierto pues sobre cuándo comienza lo humano y hasta dónde llega la libertad de la mujer. Hay quien no aprueba el aborto, pero evidentemente tampoco está de acuerdo en que se encarcele a quien tenga que llegar a esta situación. Y creo que, al igual que pensará mucha gente, un problema tan éticamente complejo y polémico no puede tener una solución fácil. Me parece muy bien que quieran reforzar la protección del derecho a la vida, pero lo que no me parece tan bien es ir contra natura. Veremos al final cómo queda después de... Yo no creo que sea una cuestión de reforzar el derecho a la vida, sino una imposición más que otra cosa. Eso parece. Bueno, con la Iglesia hemos topado nuevamente. Sorprendida me he hallado con el titular de que la Iglesia inscribió 4.500 propiedades sin publicidad y sin pagar impuestos. Hace referencia a una reforma de la ley hipotecaria, que en el 98, durante el gobierno de Aznar, permitió a la Iglesia inscribir lugares de culto y otras propiedades, cementerio y otra iglesia, que no estuvieran registradas. Y estos registros se hicieron sin estar obligada a hacerlo público por edicto y sin pagar impuestos de transmisión patrimonial, que todos estamos obligados a pagar si hacemos... Sí, sí. Registra lo que quieras sin que se entere nadie y gratis. Qué bien, ¿no? Si no, simplemente con una certificación del obispo y encima muchas de estas propiedades fueron vendidas con posterioridad a su registro y les permitió a la Iglesia obtener las correspondientes plusvalías. O sea, estamos aquí al borde de lo ilegal. Ya la tachan como una de las mayores inmobiliarias de España, de hecho, y bueno, ahora, según creo yo, viene la parte que más nos ha tocado, porque Ciudadanos de Córdoba averiguaron en 2009 que la mezquita había sido registrada a nombre del obispado 3 años antes, en 2006, y que este acto simplemente le costó 30 euros. Y encima le permitió quitar la denominación de Mezquita de Córdoba y ponerle Santa Iglesia Catedral de Córdoba. O sea, que ya no es mezquita, es Santa Iglesia Catedral. Yo me estaba enterando esta semana leyendo esto, vamos, me he quedado... De hecho, ahora cada vez que nosotros vamos por la calle y algún turista te pregunta, no te pregunta por la mezquita, te para y te pregunta, oye, ¿dónde está la Santa Iglesia Catedral de Córdoba? Sí, sí, hasta en la web, hasta en la web han cambiado el nombre. Sí, sí. Y bueno, de ahí que esta noticia salga ahora a la luz, pues porque muchas asociaciones están denunciando todo esto sin éxito. Pero lo mejor de todo es que instituciones como Cultura y la Junta de Andalucía han invertido muchísimos millones en obras de mejora y de mantenimiento de la mezquita. Y bueno, al parecer le ha dado igual, ¿no?, que la diócesis no se haga cargo de, sí, sí, de las inversiones, pero sí de los ingresos que genera como monumento, claro. Eso sí. Eso siempre... porque se los lleva íntegramente y encima los camufla como donativos para no tener que pagar impuestos, ¿eh? Se han preocupado incluso del detalle de no poner desglose del IVA en la entrada de la mezquita para que así todo vaya para la saca. Ah, claro, así no tienen que... Claro. Claro. La próxima vez que vayamos a la mezquita me fijaré si en la entrada pone donativo o algo así. Nos vamos a fijar, sí, porque aquí hay un ciudadano que ha indagado muy bien y lo plasmaba... La próxima vez que me toque voy a pedir factura. Y bueno, como digo yo, patrimonio de la humanidad para lo que recoge del Estado, pero no para los beneficios, ¿no? Patrimonio de la humanidad y propiedad de la Iglesia. Exacto. Bueno, hablando de la Iglesia, ha levantado ampollas esta semana la noticia en el telediario de la 2 de Televisión Española que recomendaba rezar a los parados para reducir la ansiedad. En este mismo reportaje alababan los beneficios del rezo, como no, afirmando que según los psicólogos rezar es como cruzar los dedos y la única diferencia es que poner una vela tiene un efecto balsámico. Ahora resulta que las velas están hechas con Vivaporú. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha contestado rápidamente a Televisión Española diciendo pues lo que todos sabemos, ¿no?, que individualmente y subjetivamente las personas pueden consolarse con lo que quieran, pero desde el punto de vista científico no hay relación causa-efecto y esto... El efecto balsámico no está comprobado. Científicamente no está demostrado que cruzar los dedos te ayude a nada. Tampoco. Y solo se me ocurre decir ole y ole y ole, porque no hacía falta que viniera, la verdad, el portavoz de colegio de psicólogos, ¿no?, a decir que esto es una chorrada. A mí me han gustado las declaraciones del psicólogo del que habían extrapolado un poco sus declaraciones y decía el hombre que no, que quizá lo habían entendido mal, que él no decía que el rezo aliviaba a medio plazo, a corto plazo sí, a medio plazo no. No hay nada más efectivo para levantar el ánimo de los parados que ver este tipo de noticias. La verdad es que te entra una mala leche. Hombre, o sea, que te digan que en vez de prepararte un currículum o ir a una entrevista de trabajo, que te pongas a rezar. Hombre, es lo más. Y empezamos con las noticias express. Nacen 2 nuevas lenguas dentro de España y, bueno, habrá quien aún no se haya enterado, porque las Cortes de Aragón han aprobado la nueva ley de lenguas de la comunidad por la que nacen nuevos nombres para 2 lenguas, la aragonesa propia del área oriental, que se llamará la PAO, y la aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica, que se llamará la PAPIP. Nada nuevo, porque al parecer 300.000 personas en áreas remotas de China meridional, Birmania y Tíbet ya hablan el lapao asiático, ¿eh? ¿Se puede considerar esto un plagio, quizá, a la lengua china? No sé si esto será considerado un lapao europeo. Es un lapao, exacto. Ponle freno al IVA. Eso es lo que nos dicen desde Bruselas, porque uh-huh. España cobra hasta el 21% de IVA al comedor escolar, pudiendo no hacerlo. Así que nos han dicho que reformas sí, pero sin abusar. Quizá comer en el cole no sea un lujo y sí una necesidad, pero no sé. Quizá nos equivocamos, que un plato de macarrones con chorizo puede tener... Yo creo que sí que nos equivocamos. ¿Cobrarle el IVA a la iglesia? No. ¿Cobrar el IVA por la comida de tu hijo en el colegio? Sí. Exacto. Los gastos protocolarios, bueno, pues resulta que la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, en Vizcaya, va a abrir una investigación, porque bueno, nos hacían llegar hasta en la noticia esta semana, porque había una serie de acusaciones por el actual equipo de gobierno de este pueblecito, de Lemoa. Lemoa. De este pueblo, en Lemoa, que habían denunciado que los anteriores gestores del PNV, pues que tenían un presupuesto un poquillo alto y tal, ¿no? De 175.000 euros para gastos protocolarios entre la legislatura de 2007-2011 y parece, bueno, pues que se habrían gastado algo así como 16.000 euros en habanos. Uy. Y 48.000 euros en comida en restaurante. Madre, eso es un pastizal, ¿eh? Bueno, son muchos puros. Yo no sé lo que fumaba esta gente, pero fumaban bastante. Madre, así que Dios. Ya veremos en qué se gastan estas fiestas. O sea, aquí tenemos en el sur alcaldes que cobraban dietas dobles. Cobraban más dietas que días laborables tenía el mes. Tenía el mes, pues. Allí le daban un poco más al restaurante y a esas cosas. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, ¿y qué más te puedo decir? Te puedo decir que hay una concejala, o sea, si la semana pasada era Miguel Ángel Rodríguez, esta semana tenemos a una concejala del PP que da positivo en un test de alcoholemia tras volcar con su coche en el que iba con su hija a bordo. Madre mía. Bueno, pues resulta que esta señora... creo que ha sido en Asturias, sí. Ha sido imputada por un supuesto delito contra la seguridad vial. Supuesto, me encanta. Mm. Se ha volcado el coche, la han pillado y estaba borracha, supuesto. Es supuesto. Perfecto. Bueno, pues después de que sufriese este aparatoso accidente, que chocó con otro coche y demás, la paró la Guardia Civil, le hicieron el test de alcoholemia, positivo. Bueno, pues a pesar de todo esto... Menos mal que... La mujer, vamos, sin ningún daño, ella y su hija. Menos mal. Bueno, pues... ¿Qué podemos decir? Querida concejala de festejo, no hay que tomarse los trabajos tan en serio. Es decir, claro. Hay que, o al menos hay que probar, por ejemplo, a intentar resolver ecuaciones que no incluyan alcohol, coche y sobre todo que no incluyan niños. Así que, aunque no ha comparecido a través de otros miembros de su partido, pues han dicho que lo siente mucho, que se ha equivocado y que no volverá a ocurrir. El Ayuntamiento de Madrid recoloca a los dos concejales no electos. Eres un concejal no electo del Ayuntamiento de Madrid. Te ha dejado sin tu cargo una sentencia del Tribunal Constitucional. No te preocupes. Tu alcaldesa Ana Botella tiene un cargo para ti. Sí, chicos, no es broma. Aunque una sentencia del Tribunal Constitucional obligue a dejar su cargo como concejales a estos dos... no implica que por ello deban dejar el Ayuntamiento de Madrid. Así que, usando su varita mágica, ¡boom!, les ha recolocado en mejores trabajos si cabe. Un carguillo, muy bien. Bueno, pues ya sabía, amiguitos, que esta semana se podía celebrar el Día de la Liberación Fiscal, el Tax Freedom Day, como llaman por ahí en otro sitio, porque bueno, este año había que trabajar hasta 130 días para pagar impuestos. Mm. Y bueno, pues básicamente esto es lo que dice de un trabajador medio que trabaja todo el año, ¿no? Que trabaja todo el año y que bueno, pues todos los ingresos que ha hecho hasta ahora eran para pagar los impuestos, que en teoría va a pagar durante todo el año, en todo. Mm-hmm. Todo tipo de facturas y declaraciones de Hacienda y IRPF y demás. Así que lo que queda de año es vuestro. A partir de ahora todo lo que ganes es para ti. Si no estás trabajando, pues bueno, pues no vas a ganar nada para ti, pero tampoco tienes que pagar nada. Esperanza Aguirre pregonará el día 20 de mayo en la Feria Taurina de Córdoba. ¡Ole! El presidente de la asociación, que al parecer ha pedido este favor a Aguirre, confirmó que parece que no sea un rumor, sino que ya están cerrados todos los flecos del acto y que ya se están comenzando a enviar las invitaciones. Muy bien. Tenemos que ir a buscarnos un buen sitio para verle la cara a nuestra amiga, ¿eh? Bueno, que a ver si no le toca tendido de sol, porque aquí es durillo. ¿Qué te digo? Si tenemos un nuevo club que se llama Generalitat Valenciana Club de Fútbol. No fastidies. Bueno, pues la Generalitat ha concedido créditos a todos los clubes de su comunidad. Por encima de sus posibilidades, ¿no? Ha concedido créditos por encima de sus posibilidades y ahora los clubes de fútbol no van a pagarlo. Esta es la noticia de que el Valencia, el Hércules y el Elche ya han anunciado pues que no van a pagar esos 118 millones de euros que casi nada. En crédito. Y bueno, pues las entidades bancarias van a ejecutar el aval que la Generalitat les dio en su momento, y bueno, pues ahora la Generalitat se convertirá en la máxima accionista de los tres clubes profesionales. Esto, lo único problemilla es que esto contraviene con la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que prohíbe controlar más del 5% de una sociedad anónima deportiva en la misma competición. Pues Valencia ya tiene más del 5%, no de una ni de dos, sino de tres. Bueno, pues yo pensaba que esto era una broma, nos lo hacían llegar a través de los comentarios en Cuotidiano. Sí, sí. Nos lo hacía llegar Daniel. Y bueno, pues yo reproduzco literalmente su comentario, porque decía: un par de días después de salir esta maravillosa noticia para los aficionados locales de fútbol, un europarlamentario, no recuerdo cuál, comentaba en la radio que europarlamentarios de otros países le paraban por los pasillos y en voz baja le preguntaban si esto era cierto porque no se lo creían. Esto, que parecía una noticia del Mundo Today, ¿no? Sí, o del decía, Marca. Esto no es el Mundo Today, esto es el Marca Valencia. O sea, qué esto, fuerte. Esto es muy triste. Es pero muy fuerte. Es lo que hay. Un estudio concluye que limpiar el chupete con la saliva de los padres protege al bebé. Es la sorprendente conclusión de una investigación de un grupo de científicos de Gotemburgo, en Suecia. ¿De dónde? Perdón. Gotemburg. Gotemburgo, muy bien. Qué bien habla sueco, cariño. Hombre, yo es que ya sé la PAO también. Dicen que se refuerza el sistema inmunológico. Así, los niños cuyos padres limpiaban con saliva el chupete tenían menos probabilidades de sufrir asma y eczemas a los 18 meses de pues aquellos progenitores que no utilizaban este sistema de limpieza. Uh-huh. Ante ello, los médicos consideran que la saliva de los padres transmite a los bebés microbios que estimulan y refuerzan el sistema inmunológico. Yo estoy seguro. Hombre, es que eso ha sido toda la vida así. Claro, pero no tenemos que criar niños demasiado limpios, que se tiren al suelo, que se ensucien, que hacen anticuerpos. Yo creo que los que no limpiaban el chupete tenían más anticuerpos todavía. Bueno, pues, amigo, ahora relájate. En este momento va a sonar música así de esta sideral, totalmente. Con campanillas. Tranquila, campanillas, olor a incienso, como si fuera esto un templo de Ganesh, yo qué sé, de una deidad de estas, de por ahí, hindú. Bueno, pues, amiguitos, el Reiki, Reiki para pacientes en quimioterapia. Es decir, esta semana Sanita facilitaba a los pacientes que están pasando por un tratamiento oncológico la posibilidad de apoyar este tratamiento con sesiones de Reiki. Recordemos que el Reiki está clasificado como una medicina energética procedente de Japón. Sí, sí, en el prospecto viene escrito eso. Yo, o sea, ya no es que, o sea, yo no voy a decir, no te voy a mentir, yo no me leo la noticia entera. Yo leí el titular y ya me he descojonado. O sea, porque hay cosas muy divertidas. El Reiki va mucho de los chakras. Sí, bueno, te abre los chakras también y esas cosas. El caso es que dicen que este tratamiento no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios y no sustituye a un tratamiento médico, pero lo complementa. Claro. Claro. Es como ese chorreón de aceite que le echas al bocata de jamón. Lo complementa. Que le da ese toque. No está contraindicado, lo complementa. Yo me acabo de enterar ahora mismo que practicamos Reiki en nuestro trabajo. Y bueno, y sin cobrarlo, que es lo y más sin fuerte. Cobrarlo, porque claro, al parecer cogerle la mano a un paciente o simplemente animarlo es una terapia complementaria. Está claro, o sea, por ejemplo, no sé, me pongo al caso este paciente que va a quirófano, que está acojonado, que tú le dices, no te preocupes, Mariano, eso, que eso, esto no va a ser nada. Eso es Reiki. No te preocupes. Ya tú mismo vamos a prescindir de la anestesia. Ahí está. O este otro que se va a hacerse el TAC y dice, tú no te preocupes, que tú vas a notar un calor y como si te mearas, pero que no pasa nada. Y si te meas, pues tampoco. Esto es Reiki. Esto es Reiki. Y yo sin cobrarlo. ¡Ay, qué fuerte! La tecnología 4G llega a España. A los lamentos de las televisiones que tendrán que dejar algunos de sus canales por estar ocupando el espectro que quedará libre para esta tecnología, que prácticamente todas las grandes compañías telefónicas anuncian para este verano, unas adelantan, otras atrasan. Primero era Yoigo, ahora es Orange, da igual. Así que, bueno, amiguitos, cuando veáis que la batería de vuestro smartphone vuela, pues podréis lamentaros de la cobertura 4G. Ya la 3G ha pasado a otra dimensión. Sí, sí. Además del botón para apagar la cobertura 3G, tendremos que pedir otro botón para apagar la cobertura 4G. Exacto. ¿Y qué me dices si te digo que hay por ahí una profesora que enseñaba demasiado? Esto es el título de un libro, ¿no? No, no. Esto parece el libro de una novela de esta así de erótica, 50 sombras de no sé quién y tal. Fuerte. Bueno, pues no se trata de uno de esos casos de los que se trata de exhibir el cuerpo. Mm. No, se trata precisamente de una profesora que hacía su trabajo y que lo hacía muy bien. Es qué lástima. Esta señora parece que se ha empeñado, así, a su aire, se ha empeñado en coger y en enseñar, en hacer aprender, en hacer comprender. Se ha empeñado especialmente en hacer bien su trabajo, en adaptarse al nivel de su alumno y hacer que, partiendo del nivel que partían, subiesen para arriba. Y bueno, esto es una locura. Se han encontrado las trabas de la educación. Esto no ha sentado bien, esto no ha sentado bien. Por supuesto, no ha sentado bien. No. Porque el mayor problema es que esto se lo ha hecho a niños de 4 años. Qué fuerte. Que con esa edad ya saben sumar, restar, saben leer y van empezando a saber escribir. O sea, esto es inadmisible. O sea, bueno, pues esto pasaba en un colegio de Andorra y bueno, por lo visto la dirección del colegio no le parecía normal esto. Tuvo que llamar a una inspección de Madrid que fueran allí el inspector de educación le dijo, esto no es normal, este nivel es muy alto para un colegio público. Qué fuerte. Vamos a tener que echar a esta muchacha. Indignado, me estoy indignando por momentos, ¿no? O sea, con el montón de oyentes que tenemos profesores, os podemos confirmar que esta noticia es cierta y que es penoso ver que se pone freno a tanta inteligencia que tenemos aquí con estos niños de 4 años, una lástima. Bueno, parece que sea quizá que haya algún tipo de roce o problema con esta profesora, con la dirección del centro. Y bueno, pues los padres están encantados de tener un niño de 4 años que va súper adelantado y el niño súper estimulado. O sea, que no es que lo esté forzando. O sea, que esto no es una cosa, digamos, que está obligando a las criaturas, que los está sometiendo, torturando. No. Sino que te piden más, que tienen ganas de aprender los chiquillos. Si los niños se sienten lo suficientemente estimulados en el colegio como para querer aprender y hacer cosas, pues estupendo. Pues tenemos lo que nos merecemos. Promover. O sea, si ya saben sumar, restar, ¿qué queremos? ¿Que aprendan a multiplicar y dividir antes de llegar a la universidad? ¿Pero qué locura es esta? Hombre, por Dios. Bueno, esta semana nos hemos indignado hasta el final, ¿eh? Pues, estoy rebotadísimo ahora mismo. O sea, iba a despedirme ya y a cortar esto. Pero decir, venga, ya, ahí. Estoy por cortar así el tirón y decir adiós, ya está. No, porque tenemos que agradecerle a mucha gente que esta semana nos ha felicitado por nuestro aniversario. Ah, sí. Personal, no del podcast. Bueno, sí. Nuestros amigos. Nuestro aniversario de boda. Sí. Ya son 5 años juntos. 5 años aguantándonos. Me soporta, te soporto. hay gente que me ha felicitado por mi cumpleaños. Es verdad, se ha equivocado. Ella mismo, yo ya os lo anunciaré para que le troleéis un poquito. Hay gente que me sigue llamando Filip. ¿No? Cosas que no entiendo. Bueno pues, amiguitos, muchas gracias. Muchas gracias a Life, muchas gracias a Egoitz, Mario, a Super Mario, a mismísimo Luigi, también hay que darle las gracias. A 13, a Premium. A los que nos escuchan mientras cocinan, a los que nos escuchan mientras corren o hacen ejercicio. A los nuevos que se incorporan, que siempre son bienvenidos. Sí, sí. A los que van en bus o a los que están de guardia. A ti, al que está de guardia, a ti también. A los que pasean al perro, a los que limpian la casa, a los que recogen la cocina, yo qué sé, a los que le dan una manoplita así al baño y lo dejan todo reluciente, a los que se incorporan como oyentes nuevos del cotidiano, a ti que te ha puesto tu hijo un podcast y has dicho, ¿esto qué es? ¿Esta gente? ¿Esto es radio? Suenan bien estos tíos. Me gusta. Dile hola. Hola. Muy bien. Por más? Esos bollos virtuales y esos capuchinos que nos estamos tomando gracias al buen corazón de nuestros amigos oyentes. Sí, totalmente. Yo flipo cuando viene el mensajero con los bollos. Digo, hostia, ¿esto qué es? Dios mío. Y el café calentito todavía con su espumita y tal. Sí, genial. Impresionante. Os lo agradecemos de corazón, de verdad. Muchas gracias. ¿Te parece que demos nuestros métodos de contacto? Vamos allá. Reiki, ven a mí. Nuestro mail es cotidianospodcast@gmail.com. Muy bien. Nuestras cuentas de Twitter del podcast es cotidianospod. El mío es gemasur@gemasur. Y el de Manolo es maeltj. También tenemos nuestro querido blog que es cotidianos.es. Uh-huh. Y es magnífico, ¿qué voy a decir yo? Ahí podéis entrar a comentar, a ver. A ver. Ahí solemos dejar nuestras notitas, nuestro pequeño pequeño compendio de enlaces a noticias y a vídeos y a cosas que nos hacéis llegar. Esta semana no nos han hecho llegar vídeos ni cosas de estas. No, pero bueno, no, todas las semanas es distinto, es mejor que haya un poquito de variedad. Sí, sí. Y nos vemos la semana que viene entonces. Pues hasta otra. Venga. ¿Por qué me miras así? Es la primera vez. Hace un calor aquí. Tengo calor. No, tienes. Me he quedado pegada a la silla. Ahora cuando me levante haré. Ahora comprenderás por qué grabo tan poco en verano con Filip. Pobrecillo, es que es normal. Bueno, y en Madrid también, ¿eh? Sí, no. Es que, o sea, entre eso, los ventiladores, los procesadores. Es que si hubiera abierto la ventana, tenemos al gorrioncillo ahí que no está haciendo los coros. Pues nada, sin gorriones, sin calor, ve abriendo, que esto se acaba.